Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, tratamos de ponerle un poquito de tilo entonces al nerviosismo general y ver hasta qué punto podemos despejar, desentrañar alguno de estos temas que planteábamos en el arranque del programa, ¿no? Sí, déjame que comience al revés hoy. Dale. ¿No? Es decir, me gustaría analizar en el campo político-electoral el escenario de Sergio Massa, quien hoy por hoy aparece, según las encuestas y según, digamos, los gestos que él mismo manifiesta, en un tercer lugar, perdiendo caudal, perdiendo el poder después de 2 años de haber sido el gran ganador, ¿no? Sí, sí. Electoral. Massa me sorprende, porque creo que leyó mal el resultado electoral del 2013, ¿no? Y eso es un dato fundamental de saber leer los resultados electorales, de saber cuándo un voto es propio, cuándo es un voto, es un caudal electoral que proviene de alguien que está votando en contra de y no a favor tuyo, ¿no? El caudal electoral hay que saber analizarlo y desentrañarlo, ¿no? Sí, casi que podría decirse que, estoy jugando un poco con esto, ¿no? Que los resultados electorales son como las quemaduras de sol, que una cosa es lo que te produce en el momento y después sigue actuando, claro, por debajo de la piel, ¿no? Entonces, como que el resultado no es ese día a la noche, porque después tenés que seguir leyendo porque te dice otra cosa dentro de un rato. Para abonar esto que vos decís, podemos citar el caso de los 5 millones de votos que logró Octavio Bordón en el 95, que los dilapidó en poco tiempo. El de Narváez en el, ayúdame, en el 2009, sí, claro. En el 2009, que también le gana a las Kirchner, testimoniales de Néstor Kirchner, sí. Scioli, todo eso, y le gana. Él creía que tenía ese caudal de voto y que se dice, voy a ser presidente. ¿No? Sí, lo que por entonces era además una alianza pro de Narváez, ¿no? No, Macri. Macri y Narváez, sí, claro. Por eso. Entonces, volviendo al tema Massa, Massa me parece que es una mala lectura de lo ocurrido hace 2 años atrás, cuando le gana al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y entierra de alguna manera la posibilidad de una reelección de Cristina, y va por la presidencia. Desde la intendencia de Tigre a la presidencia. Va a la presidencia, ¿no? Con 43 años. Sí, claro, recién cumpliditos. Que ese es el dato que para mí es muy importante. No tiene una trayectoria en la vida política para el gran escenario nacional. Digamos, no es un hombre conocido en las provincias, es un hombre desconocido, inclusive te diría, en buena parte de la zona metropolitana, porque también estuvo en la ANSES, fue jefe de gabinete, pero no. Sí, la ANSES, tiene historia. La ANSES con la gente no garpa en ese sentido, no tuvo fama por la ANSES. Sí, habrá estado, sí, cuando fue jefe de gabinete, esta cosa de joven promesa, pero como además... Pregunto, ¿alguien sabe, Carlos, qué rol ocupa un jefe de gabinete en el gobierno? Sí, tampoco creo que la gente sea de la gente, digo en términos generales, sí, demasiado sofisticado. Me parece que eso apela al racional, ¿no? Y que el racional puede analizar eso. Me parece que por lo general las decisiones, las preferencias de los votantes suelen definirse por cuestiones más emocionales que racionales. De todas maneras, ¿no? Sin dejar de abonar a todo esto que decís, sorprende que Massa tenga solo 43 años cumplidos ahora, recientemente. Alguien podría decir que estamos siendo casi discriminadores por una cuestión de edad, cosa que no es así. No. Digamos, no es que estamos poniendo una edad como condición, yo creo que tiene que ver también con una especie de madurez personal, no solo en cuanto al recorrido político, pero... Quiero decir, no es que estamos poniendo nosotros un límite o una cota a una cuestión de edad, sino que, te diría así, con razón, que lo que estamos haciendo es describiendo una situación. No hay antecedentes de un presidente tan joven en la historia argentina, al menos si yo repaso lo que tengo memoria, no memoria vivida, sino memoria leída y vivida. Sí. Además, proveniendo de una intendencia del conurbano. Y un salto de una pequeña intendencia del conurbano a la presidencia. Sería algo, está bien, en el medio ganó una elección legislativa, ¿no? Sí, pero diputado. Bueno, sí. No. Sería muy sorprendente. El punto es, e introduzco un tema más, para ir hacia adelante, más a hoy, ¿no? Tengo la sospecha de que Massa comprendió, más allá de toda esta último empujón que quiere darle a su candidatura, que comprendió que como que un poco el turno le está pasando, se le fue. Sí, que este no es el momento. Y que su rol en esta elección va a ser otro, no el de chances de ganador, ¿no? Es como si te dijera, le queda más ahora el poder de daño, ¿no? Es decir, Massa tiene en sus manos el poder de daño. ¿A quién puede perjudicar? Y a partir de ahí se puede sentar a negociar con quien sea de los otros dos candidatos. Sí, hoy yo, por lo que él está declarando, inclusive hasta lo que declara su mujer, que como sabemos tiene una fuerte influencia en su pensamiento, sí. Su poder de daño es contra Scioli. Sí, sí. Hoy. O está haciéndole ver a Scioli, el al oficialismo, el poder de daño que tendría. Que tiene poder de daño contra ellos para que haya ahí alguien lo vaya a buscar. Pasa que ya no tiene retorno. Hay frases que ya no tienen retorno. Si vos en un estadio ante 30.000, 40.000, 50.000 personas, no sé cuántos fueron a ver, no importa. Decir, voy a barrer la cámpora de lado a lado y qué sé yo, y toda la corrupción y qué tal. Sí. Claramente dijiste, bueno, yo voy a estar en contra de este gobierno, en contra de Scioli, en contra del modelo cristinista o kirchnerista, etcétera, etcétera. Sí. Dos paréntesis frente a esto. Sí. Digo, es tal cual como decís, ¿no? Me parecen dos cosas. Una, que no tendría punto de retorno, incluso si tomamos en cuenta esto que decíamos recién de los 43 años. Le convendría no tener punto de retorno porque, por edad, su expectativa, puede esperar un próximo turno y participar en el próximo turno. Y hasta dos también. Ahora, el paréntesis que voy a abrir frente a esto que decís es que estamos en la Argentina. Claro. Y en la política argentina, ¿no? Y por ahí andan los videos de Kirchner recibiendo en su provincia a Menem diciendo el mejor presidente de la historia argentina, ¿no? Sí, la diferencia es que eso ocurrió hace 20 años y esto ocurrió hace una semanita, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Y que las elecciones son ahora nomás. En definitiva, según alguna información que está trascendiendo, Massa se está enfrentando a la decisión de presentarse a candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires sin ir a la presidencial, pero sin detrás de, sin detrás de ninguna, de lista, ninguna lista ni de Scioli ni de Magna, sino boleta corta, como le dicen, o retirarse completamente, volver hacia atrás, solidificarse en la Cámara de Diputados, donde realmente se va a tener que congregar el año que viene el ámbito de discusión y de consenso que va a necesitar cualquier presidente, donde ahí puede tener un peso político muy grande en esta condición de árbitro y de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Este es la realidad. ¿Por qué? Y acá cierro mi parte. Si él no logra llegar a los primeros días de junio, habiendo recuperado terreno, perdón, en la intención de voto, le va a resultar muy difícil obtener recursos económicos para bancar la campaña de las PASO, de la primera vuelta, Sí, bueno, en el caso de necesitaría todo eso para llegar a una segunda. Es mucho recurso económico que hoy aparentemente no lo tendría. Y sería, aparentemente, pareciera inteligente estratégicamente. Cualquiera sea, digo, o Massa o el oficialismo, en el caso de resignar a gusto o a disgusto las presidenciales, concentrarse en la provincia de Buenos Aires. Claro. Quien se concentre sus esfuerzos en la provincia de Buenos Aires. A ver, si Massa se presentara en la provincia de Buenos Aires y gana o ganase frente a una derrota del kirchnerismo, ni duda que se queda con todo, es decir, que pasa a ser el nuevo líder del peronismo. Exactamente. El escenario sería Massa en la provincia de Buenos Aires, suponiendo que Macri pudiera ganar la nacional. Sí. El peronismo se encolumnaría detrás del nuevo líder, que podría ser Sergio Massa, en ese escenario. Exacto. Te propongo, para el próximo bloque, dale, concentrarnos entonces, sí, en la final. Sí. Macri-Scioli. Y yo creo que quiero que después, para que mantengamos un poco la promesa y la gente se quede y nos siga en cada bloque, después de todo este escenario, nerviosismo y todo lo que planteamos a ver qué puede hacer la gente frente a esto. Qué buena pregunta.